sincero, que me engañas con otro querer. Dicen que tus besos son muy falsos y todo lo que sale de ti. Dicen que de amor yo estoy ciego y no me di cuenta que te burlas de mí. Es que sabes que te quiero, y abusas de mí. Para ti, es por eso que te burlaste de mí. No mientas, ya no mientas, mi amor. Dicen que tu amor no es sincero, que me engañas con otro querer. Son muy falsos y todo lo que sale de ti. Dicen que de amor yo estoy ciego y no me di cuenta que te burlas de mí. Es que sabes.